buenas tardes, audiencia. ¿Cómo les va? Buenos días, buenas tardes. Aquí estamos en La Voz de San José por la 90.3, gente de radio. Y le damos la bienvenida a Maximiliano Alfonso, nuestro co-conductor. Buenas tardes a todos. Recién llegando, qué mal educado acá a la radio. Pero no, bueno, se me hizo bien, tarde. Re bien, siempre serás bienvenido, Maxi. Bueno. Bueno, vamos a contarle a la gente que nos está escuchando que tuvimos una mega feria el domingo. ¿Este domingo no, fue? No, el sábado. ¿El sábado fue? Bueno, sí. Yo estoy re perdida. Bueno, fue el sábado, así que una buena feria, una buena venta, digámosle. Muy buena venta, sí. Sí, estuvo exponiendo carpintería, herrería, panadería. Buena recaudación hubo de los grupos. Sí, fue un excelente día. Bueno, ¿qué más tenemos para hoy? Tenemos la entrevista a lo del mate obrero, ¿no? Le vamos a dar la bienvenida a nuestro segundo grupo, por decirlo así. El segundo programa de la segundo programa del San José Obrero. Le vamos a dar la bienvenida a ellos. Los vamos a tener acá, un mano a mano. A ver cómo se vienen preparando, ¿no? Para este nuevo programa que va a ser el jueves de 4 a 6 de la tarde. Por esta misma señal, la 90.3. FM, gente de radio. El jueves 16. El jueves 16 a las 16 tenés que estar ahí enchufadísimo escuchando la radio a los pibes del mate obrero. Che, genial. ¿Vos viste los flyers cómo quedaron? Quedaron re flyer, sí. Sí, quedaron mejores que los nuestros. Sí, se viene el nuevo programón. Nosotros vamos a quedar en segundo plano ya, seguro. Sí, nosotros pasamos ya. Ya estamos viejos. Para ya. La historia, ¿no? Bueno. Estos renuevan cada un mes ya tienen un programa sí, nuevo. Sí, aparte están ahí afiladísimos los chicos. Sí. También tenemos, ¿qué más tenemos? Tenemos la columna de Darío Palermo. Todo preso es político, que ya lo tenemos acá, ahora después lo vamos a saludar bien. También tenemos el honor, sí, la alegría de sumar una participante nueva, ¿no? Que ya se me olvidó el nombre. Yo te lo recuerdo, Michelle Obrerón. Obregón. Que también está acá y estudiante de biología. Estudiante de biología que nos va a ayudar a hacer radio también. Con nosotros, es. Tu grupo de la y voz. Y nos va a estar contando un poquito de qué se trata, lo que es biología, ¿no? Y sí, todos, los y todos sus derivados que suman. Sí, todos los derivados de biología. Yo no puedo hablar porque no sé nada de biología. ¿Y de qué sabes? Solo sé que existo. Ah, no sé, bien, eso bien, va no. Filosofía. Somos conductores de radio. Eso sí, no tenemos que saber somos nada. Somos Platón. bueno, así que saludamos a nuestro productor Fantasma que se está acercando acá a la radio también. Bien. Hola, Joaquín. Se van sumando uno por uno. Ahí está, ahí besitos llegó. Para generalizados para todos. ¿Qué más nos estamos perdiendo? Tenemos la columna de Javier Díaz que está arreglando su auto ahora y está llegando igual. Le mandamos saluditos, nos debe estar escuchando. Nosotros arreglamos todo sobre la marcha, así que esta va a ser una tarde preciosa. Sí, bueno, para hoy teníamos un programa abocado a lo que es la política, ¿no? De lo que fue estas elecciones. Teníamos invitados a Ana Marx y a Domingo. Agustín Domingo, ¿no? Sí, que ellos son candidatos acá de Bariloche. Sí, no tuvimos la confirmación de ellos, así que la vamos a dejar no, para sí, el programa tuvimos que la de, viene. La de Ana tuvimos la confirmación, pero. Como ayer fue un día muy agitado para todo el sector que anda ahí trabajando en la política. Hoy están demasiado cansados, así que sí, se lo merecen, así que descansen. Así es. Así que el lunes que viene le tenemos la invitación todavía vigente para que vengan y expongan sus ideas a la población y a la comunidad acá de Barilochense, a la gente de Radio 90.3. Así que, bueno. Maxi, ¿vos tenés los números de contacto a mano? Sí. No lo tengo a mano, lo tengo en la cabeza, ojalá que lo diga bien. ¿En tu cabeza? A ver, sí, por si la gente quiere llamar, comunicarse, mandar algún saludito, mensajito. Sí, sí, así que si estás en casa y querés mandar un mensajito para aportar acá a la radio y sumar tu voz, lo podés hacer al 2944-384272. Muy bien. Vamos, vamos, vamos. Algo aprendí bien, en la radio. Un punto, vamos, sí. Vamos, Maximiliano, un punto. Vamos. Vamos a hacer una raya en la pared. Sí. ¿Querés que ya me emocioné? ¿Querés que te diga el Instagram? Dale, decímelo. El Instagram de nuestro programa es La Voz _ del San José. Bien. Y tenemos YouTube y Facebook también. Tenemos YouTube, tenemos Facebook. En YouTube no sé, todavía lo tenemos que ver. Estamos medio flojos capaz que. Lo tenemos que memorizar todavía. No, tenemos, si quieren escucharnos en cualquier parte del universo gracias a la magia del internet, nos pueden escuchar por fmgenteradio.caster.fm. Muy bien. Vamos a una pequeña tanda y volvemos. ¿Qué Obvio. Te parece? Sí, señora. Bueno, primeramente quisiera saludar Estás escuchando La Voz del San José. El burrito sencillo va solito al corral. La voz que rompe la tarde en la 90.3. Tarde, seguimos acá por la 90.3 en Gente de Radio por La Voz del San José y le damos la bienvenida a nuestra referente, futura profesora tallerista de, digamos, del área de biología. ¿Cómo estás, Michelle? Muy bien, es un gusto poder acompañarlos el día de hoy, realmente es un placer. Bien, bienvenida. Bienvenida, qué buena voz para la radio, ¿no? Qué bueno. Sí. Qué bueno que te sumes y seas parte del programa de La Voz del San José. Así que vamos a conocerte un poco más en persona, ¿no, Michelle? Contanos a la audiencia y a todos, ¿cómo conociste el San José? ¿Quién sos? Y todas esas cosas. Bueno, contarles a la audiencia que mi encuentro con el San José Obrero fue hace 3 años atrás, a través de una publicación del Facebook, donde se abrió un nuevo curso de albañilería. Realmente estaba interesada en el área de la construcción y me había gustado bastante aprender todas estas cosas tan necesarias, ¿no? Aún más para la mujer también, que es necesario que sepa distintos tipos de cosas. Así que acá comenzó mi camino en el San José Obrero, estuve todo ese tiempo. Y bueno, y ahora nuevamente este año me volví a encontrar con el Fernando y él me comentó lo de los talleres, lo de los cursos, y realmente me gustó bastante el área de la comunicación, el área de la radio. Le había comentado, de hecho, que ya tenía una previa experiencia en esto. Sí, mirá, qué bien. Bueno. Tiene una compañera más. Vamos, sí, que necesitamos compañeras acá que nos ayuden a este grupo de La Voz del San José. Así que bueno, te damos la bienvenida al grupo, a La Voz del San José, a esta tarde, a esta voz que rompe la tarde, ¿no? Así es. Así que, y ¿sí? Que nos cuente un poquito sobre ella. Dale. Más que nada. Sobre lo que estudia, sobre biología. Y me parece que en el programa que viene la vamos a tener también como columnista. Claro. Bueno, también contarles de que mi nombre es Michelle, Antonella, mi segundo nombre. Tengo 20 años actualmente. Y me encuentro, como bien comentaban, estudiando la carrera de la licenciatura en biología. Es una carrera muy amplia que te enseña a ver desde distintos puntos de vista, más que nada enfocada en el área ambiental, la problemática que actualmente se vive relacionado con el tema del cuidado del medio ambiente, así también como otras áreas más científicas, ¿no? Enfocado siempre en esto, pero también dando el paso para que la comunidad pueda conocer más a fondo de qué trata esta carrera científica y que no se queda solamente en el molde. Y aparte de esto, bueno, también me gustan otras áreas como la música, el arte, variado. Qué bueno. Y te hago una consultita sobre biología. ¿En qué se divide biología? O sea, hay varias ramas de estudio, ¿no? Claro, sí. Hay varias ramas que se dividen en la carrera. Comenzamos con biología, después estamos con botánica, zoología, genética, microbiología. Y así va avanzando, que se va dividiendo cada uno de estos estudios relacionados tanto con los animales, las plantas, los microorganismos, el cuerpo, la anatomía. Todas estas cosas importantes que son necesarias, ¿no? Como tomar su tiempo para ir conociéndolas más a fondo. Mira que son la ecología, ¿no? Que representan a la ecología, digamos, ¿no? Al ecosistema del planeta, ¿no? Todos los seres vivos. Claro, todo el conjunto, y es necesario conocer cada detallito que a veces uno muchas veces no le da importancia, y cuando te sumergís a ese mundo te das cuenta de que hasta lo insignificante, lo que no podés ver con tus ojos, está vivo. Mira, y también tengo entendido, para ser biólogo marino también tenés que estudiar biología y después perfeccionarte, ¿no? Claro, sí. Tenés que estudiar la carrera de biología, si no puedes estudiar ya biología marina. Y ahí te vas especializando después de los 5 años. De los 5 años, por lo general, son de 4 o 5 años. Después puedes hacer un posgrado o un máster. Mira. ¿Acá en Bariloche hay biólogos marinos? Digo, no. Hay personas especializadas en biología marina, pero en sí esa especialidad no se encuentra acá, se encuentra más hacia el sur. Bien, en Neuquén, por ahí. Sí. Bien. Michelle, yo te iba a preguntar acerca de cuáles son los desafíos para los biólogos hoy en día, cuáles son sus tareas o a qué se van a abocar en estos días? ¿A cuáles sus desafíos como biólogos? Y bueno, uno de los mayores desafíos está con el tema de la problemática de la contaminación. Porque actualmente vemos cómo el hombre está produciendo, sin darse cuenta, ¿no?, productos que son dañinos tanto a la fauna, a la flora, y consume solamente. Y no se da cuenta que después, a largo plazo, esto va a dejar una secuela, la cual nosotros, nuestros hijos, nietos, la van a ver después afectada. Claro. Yo teniendo en cuenta de esto, del ambiente y de lo que es la ecología, los animales y todo, yo entiendo, no sé si es así como yo lo entiendo, de que el ecosistema son, digamos, cada ser vivo depende de otro, digamos, de otro ser vivo, y así nosotros como humanos, como especie humana, dependemos de ciertas especies que capaz que a simple vista no pareciera que nos están ayudando a nuestra vida cotidiana o al ecosistema, pero así pero lo hacen, por ejemplo, capaz que las abejas que ayudan a las plantas y las plantas nos ayudan a nosotros. Hay que concientizar un poco más a la gente sobre lo que es la ecología, la biodiversidad y respetar a los animales y al medio ambiente. Sí, tal cual, es muy necesario, porque muchas veces como sociedad se enfoca más en el tema de la política, más en el desarrollo tecnológico, cuando también estas áreas no científicas van de la mano, y es muy necesario también tener conciencia que a la hora de construir un nuevo proyecto, avanzar con la tecnología, hay que tener en cuenta todo este tipo de factores, como vos bien mencionabas, las abejas, bueno, así también como otro tipo de animales, que muchas veces no se les toma en cuenta y después lo vemos afectado y salen noticias, como también mencionarte, ¿no?, de que hasta lo más insignificante, lo que nosotros no vemos, como las bacterias, los virus, ellos todos estos microorganismos son muy necesarios para nuestra existencia también, aunque uno diga, che, qué loco, ¿cómo va a ser necesario que existan las bacterias, los virus, con los problemas que causan? Pero ojo, también hay que darse cuenta de que hay ciertos tipos de que son beneficiosos para el ser humano. Claro, y por eso necesitamos entender la biología y necesitamos biólogos, ¿no? Para que por ese lado se construya, ¿no? Y demos significancia a todo eso, ¿no, Catherine? Sí, yo quiero agregar un comentario, que no hay nada más inteligente que la propia naturaleza. Claro, viste, a veces uno, el ser humano la sociedad se creen que son superiores, que somos superiores, que nos llevamos puesto todo. Y es más, te agrego, sí. El ser humano trata de, ¿cómo decirlo con una palabra? Igualar con la tecnología a la naturaleza. Claro. Y me parece imposible. Y a veces hay que calmarlo, dice, ¿no? El meme, hay que calmarlo un poco y capaz que ver un poco lo más la naturaleza y aprender claro. De las cosas que ya están hechas, ¿no? ¿Sabes qué están creando? Están creando árboles tecnológicos que absorban la luz solar. La luz solar, o sea, hojitas que absorban la luz solar. Claro. O sea, no existe, no puedes reemplazar un árbol y crear uno tipo robótico, no existe. Claro, no. O sea, lo están inventando, pero no, o sea, no puedes reemplazar. Sí, así que bueno, seguimos acá en La Voz, en la 90.3. Estamos con Michelle, la nueva integrante del grupo de radio acá de La Voz, que estamos presentando. Así que ella está estudiando biología y nos va a traer la columna de biología para que todos en nuestras casas, nosotros también, entendamos un poco más de lo que es el ecosistema y este planeta hermoso que tenemos y no lo destruyamos, ¿no? Sí, y me quedó dando una pregunta. Me dijiste que dentro de biología hay una rama que estudia la zoología, ¿puede ser? Sí, zoología. Zoología. ¿Estudia a los animales en sí, su comportamiento, su cómo sería? Bueno, la zoología es una rama, como bien mencionabas, de la biología que se encarga de estudiar todo tipo de animales, su anatomía, su funcionamiento, su importancia, su evolución y su historia dentro de nuestro planeta. Mira qué importante eso, ¿no? Y sí, la verdad que sí. No, a veces no tenemos en cuenta los animalitos y nuestra sociedad fue creada, fue nos alimentamos de los animales, fueron los que nos llevaron, nos trasladaron, fueron los que nos acompañaron, fueron... Siempre estuvieron en toda la historia. Claro, son los que crean la biodiversidad, ¿no? De las plantas, sí. Y lo hermoso que hoy vemos la naturaleza, están hechos por ellos, no lo hicimos nosotros. Nosotros los hombres venimos a romper todo. Así es, vos mismo lo dijiste. Yo mismo lo dije, pero bueno, entonces desde acá, desde la radio y desde Michelle, vamos a tratar de ayudar un poco para que esto cambie, ¿no? Así es. Y llegar un poco de información y de noticias a la gente. Teniendo una columna que nos haga concientizar, ¿no? Sí, claro, me re gustaría y de hecho está buenísima esta propuesta de poder participar con ustedes. Mirá qué bueno. Así que si estás escuchando y querés mandar algún mensajito, lo podés hacer al 2944-384272. Es la vía de comunicación acá de la radio de La Voz. Y si no, por FM Gente de Radio, .caster.fm. Ese es el de internet. Claro. Eso lo escuchan por internet. Claro, si están medios ahí y los quieren escuchar por internet, pueden también. Bueno, así que, Michelle, ¿algo más para decir? Solamente agradecer y realmente estoy muy feliz de tener esta nueva oportunidad acá a trabajar con ustedes. Sí. Cuando terminen con Michelle, anuncien el nuevo programa. Ahora sí, tenemos que también anunciar un programa, pero bueno, te queremos también estar agradecido. Yo estoy agradecido, te quiero agradecer yo de que formes parte también de este grupo. Formar parte del grupo. Porque obviamente yo y Katherine no sabemos ni papa, necesitamos gente. Gente que estamos con lunitas así fuertes. Que sepan, un poco más que nosotros, ¿no? Claro. De tanto de. Así que bueno, de una idea más científica. Te damos las gracias y la bienvenida a este grupo, a esta familia también de acá de La Voz de San José. Tenemos que pasar las avances del mate obrero, ¿no? Así es. Llega ese momento en la tarde que no sabes qué hacer. Cópate con el mate obrero. El segundo programa de la Fundación San José Obrero. Un lugar para charlar, compartir Tranqui, que y ahora disfrutar. ¿Después sale un en tema o vuelven ustedes? Con la conducción a cargo de Alejandra Báez y Fernando Gallardo. La magia de Lemir en los controles y la columna de historia de Matías Fernández Herrero. Patricio Santos con las entrevistas culturales. Todos los jueves de 16 a 18 por la 90.3 FM Gente de Radio. Sigo dando vueltas en la cama. No sé si quedarme o salir. No, no, no, no, no. Me pasa casi toda la semana. Y no precisamente porque esté pensando en ti. Una voz rompe la tarde en Gente de Radio. La voz del San José. San José. En la 90.3. Búscanos en Facebook e Instagram. La voz del San José. Y seguimos por la 90.3 en Gente de Radio con la voz del San José. Y le vamos a dar la despedida como corresponde a nuestra compañera que recién estuvo hablándonos un poquito sobre biología. Y le vamos a desear que tenga un cierre como corresponde y una buena bienvenida. Sí, todo junto, Katherine, así que gracias. Bueno, muchísimas gracias, Maxi, Katherine. Realmente ha sido un gusto estar participando acá con ustedes y un abrazo a toda la familia del San José Obrero. Bueno, eso fue nuestra nueva compañera Michelle, encargada de nuestra nueva columna de biología y ambiente. Seguramente debe estar ahí escuchando Fernando, Mati, Cata, deben estar todos escuchando. Sí, le mandamos saludo también a Cristina que me mandó un mensajito que quiere. ¿Sí? Así que bueno, ya tenemos acá en la mesa, así a los materos obreros, tenemos a Alejandra Báez y a Gallardo Fernando Gallardo. Sí, al ya revés, con Fernando ya me estoy. Paso, Maxi, paso, pero no pasa nada, te lo perdonamos todo. Hola, chiques. ¿Cómo les va? ¿Cómo Hola, andan? Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bien, contento de tenerlos. Buenas tardes, estamos acá otra vez, una vez más, acá compartiendo con los compañeros. Claro, para que la gente entienda, ¿vos vas a ser el conductor, ¿no, Gallardo? Sí, sí. Bueno, joya. ¿Y vos sales también? La conductora. Bien, así que van a ser dos al aire. Cuéntenos, ¿qué va a haber en su programa para que la gente se motive? Sepa un poco de qué se trata. Y bueno, vamos a tener entrevistas. El primer invitado, el invitado de honor va a ser Fernando Fernández. Y después tenemos varias cosas más, juegos, sorteos. Tenemos la columna cultural de Patricio Santos. Mira. Que va a estar entrevistando a 33 Clicas. Mira. Que es un grupo de hip hop del Barrio Alto. También, no sé, van a estar cantando en vivo. Y bueno, muchas cosas más. Van a tener de todo. Sí. Si hay show en vivo, show hay de en todo. Vivo. Ahí con la rompen con el show. Sí, vamos a tener de todo un poco. También vamos a hacer sorteos. Vamos a tener también la columna de Matías Herrero. Mati también está con ustedes. Ese sabías que yo lo saqué al estrellato, ¿no? Yo le produje su primer tema acá en la radio y también lo produje, lo ayudé mucho en su columna que él estaba perdido. Así que Maxi, le mando un abrazo, seguro me está escuchando ahora. No me digas que también sos el manager. No llegó porque se me escapó y se me fue para otro programa, sí. Oh, se te vendió por el Mati Obrero. Oye, Mati, que está escuchando. Así que bueno, un saludo a ese muchacho que empezó acá muy joven conmigo y ahora le va bien. Fue el mes pasado, Maxi. Sí, no. El sábado pasado también estuvimos haciendo como una prueba piloto ahí en el San José, en la feria. Ahí va, tuvieron sus inicios como nosotros lo hicimos nosotros, en un nosotros principio, nosotros también, ¿no? Debutamos ahí en la feria, la voz de San José nació en la feria. Claro. Y sí. Ahora este sábado fue la primera feria de este año, del San José Obrero, donde hubo un montón de cosas que ahora vamos a contar. Nosotros también arrancamos la feria, ¿te acordás? Por eso. Y ahora ellos mismos también tienen el mismo inicio. Y ahora ellos tienen el mismo patada de inicio, así como... Mirá, qué buen empujón, digamos. Claro, y ahora sí se toman el guante y se suman al nuevo programa que va a ser el Mate Obrero, que tiene esas cosas que dijeron, ¿no? A ver, ¿qué más van a tener? ¿Tienen algo más o quieren contar lo que pasó en la feria? A ver, ¿cómo se sintieron ese día en la feria, haciendo radio? Y estuvo... Un poco de nervio hubo. ¿Un poco de nervio? Sí. Sí, sí, los nervios siempre hay. Los nervios siempre están. Pero bueno, no, estuvo bueno. Estuvo bueno, a mí me gustó. Aparte, la cantidad de gente que hubo, el cariño que te brinda cada uno, ¿no? Eso estuvo muy bueno. Hasta sorteos hubo y todo. Hasta sorteos. Hicieron un sorteo que sí, ganó la Peti, ¿no? Ganó la Peti. Se ganó, ganó sí. Peti, ganó. Yo me gané una pizza. ¿Vos te ganaste una porción de pizza? Sí. Yo también me gané una porción de pizza. Yo quería ganar, yo quería ganarme el 0 kilómetro, pero no pude. No, este, bueno. No, me dieron una pizza. Sí, no, estuvimos también ahí a los que participaban, le dábamos una porción de pizza por darnos qué bueno, un chiste. No, nunca había ganado nada. No, sí, yo tenía hambre y fui y participé. Dije mi chiste, pero no se rieron tanto la gente, ¿viste? No. ¿Cuál fue tu chiste? ¿Lo puedo decir de vuelta acá, sí, en vivo? A ver, ¿no? A ver, bueno, sí, resulta, sí. Señor, señora, señor oyente, resulta que iban dos globos por el desierto, sí, y uno le dice al otro... Che, cuidado con el cactus. Y el otro le dice, ¿qué cactus? Es bueno, es muy bueno. Es medio bien. No. Yo tengo otro. A ver, hoy Maxi me escribió, yo soy Kat, ¿no? A mí me abrevian Kat o Kate. Y él me puso Quat. No, ¿cómo me fue que me... Kit. Me puso Kit. Y yo le respondí, Quat. Malísimo, Kater, malísimo. Bueno, sigan, muchachos, porque si no se malísimo, cae el público. Para organizar las cosas de la radio. Todos los talleres de producción del San José Obrero expuso en la feria lo que tenía para vender. También los grupos de trabajo se armaron una mesa de comidas que también expusieron para vender. Como construcción o no, Ale, ¿qué vendieron? Y nosotros tuvimos la venta de choris. Fue muy rápido la venta. Sí. Fue exitosa. Fue muy exitosa la venta de choripanes. Cuando yo fui a comprar uno ya no quedaban más. No, si se fueron enseguida. Me quedé sin choripanes. No, y si por la red me están avisando, quedan los últimos 14 choripanes. Y bueno, yo último fui, momento y quedan bueno, y ya no había más. Fue lo último y ni uno quedaba. No, bueno, así que fue un éxito, ¿no? También sí. Lo de aparatos me parece que vendieron un montón. Yo me llevé aparatos, me llevé un caleventor, que lo estaba usando en casita, sí. Yo me llevé... Me compré un lavarropas, un secarropas. Un rallador eléctrico que... Un caño. ¿Un rallador eléctrico? ¿De qué? ¿Qué rayar? No sé, la zanahoria. Ah, son como las licuadoras, pero le metes... Eso, que le metes las verduras y te raya todo. Y todos los días me da una ensalada nutritiva excepcional. ¡Ah, qué grande! Yo me llevé una mini pyme. ¡Bien! ¡Bravo! Y estaba todo re económico. El que no fue, durmió mal, porque había un montón de cosas. Había hasta un plasma. Había un plasma, ¿no? Sí, porque cuando fui a preguntar ya estaba vendido. Mira, ¿viste? No, sí. No, y también los chicos de La Huerta, que estuvieron haciendo unas pizzas también, excelentes. Sí, los de Huerta me llevé dos plantitas. Le también gané el espacio también a un comedor que haga empanadas. Había un comedor que estaba vendiendo confecciones. Las empanadas las probé, estaban pero de súper. Sí, encima creo que la vendieron todas porque se tuvieron que ir un poquito más temprano que todo. Porque tampoco las probé, porque estaba ocupada ahí en... Estabas haciendo radio, sí, estabas no con podía. Tu deber de radial. No, o hablaba o me metí en... Una empanada, sí. Una empanada, no podía, chico. Y de la mano de Emir, que Emir capo ahí en los controles, ¿no? Emir siempre. Sí, siempre capo, está. Capo. Bueno, también en el grupo de pollo también vendió todo su arrollado, vendió. Ah, el de panadería, que a lo último ya estaba liquidando todo lo que liquidando tenía. Liquidando lo último que le quedaba. Fue excelente, fue entonces la peluquería feria. Que cortaba el pelo ahí en vivo. Corte en vivo, ¿no? Hacen, claro, diferido. Había hasta gráfica, ¿viste el grupo de gráfica? Más remeras, gorras. Yo fui y me estampé el cuellito, mirá, ¿lo ven acá? No. ¿Se ve? Ahí está, mirá, me estampé. Yo estampé la remera que tenía. ¿Viste? Mirá, Maxi parece listo, Spider-Man. Si no están en la radio no lo pueden ver, pero... Spider-Man parece acá con el... Pero tengo un cuellito que lo estampamos con el taller de serigrafía, ¿no? Mirá. Y vos ibas ahí con tu pedazo de tela, o lo que querías estampar, y habían varios motivos, están las fotos ahí en las redes... circulando. También, llegué tarde. Todo por hacer radio. Porque estaba ocupada, yo estaba meta hablada. Bueno, y no, hubo de todo. Hubo pollos también, se vendió una barbaridad. Había gente que vendía chocolate. Hubo gente que productora que no era del San José, que fue a poner ahí y vendió. Había, sí. También alfajores de maicena, chocolates, también artesanías, pulseras, collares. ¿Y sabes lo que me gustó también? Que... había, ¿viste el taller de confección? También tenía sus cosas para vender. ¿Corte y confección? Sí, ese. Sí. Y el taller de tejido también tenía. Alucinante de lo que tenía el taller. El de tejido tenía unos ositos. El leoncito, ¿lo viste? El leoncito, lo que era. El leoncito era para. Yo le compré a Kayan un gorrito tejido del hombre araña. Mira. Ah, qué bueno. Le gustó. Así que, bueno, si no te enteraste, este sábado 11 de septiembre fue de 10 de la mañana a 2 de la tarde, ¿no? Fue la primera feria de San José, seguro el mes que viene habrá otra feria, así que estate atento, no vas a desaprovechar esta oportunidad, ¿no? Operador, no vas a perder la oportunidad, vas a ir y aprovechar las ofertas de todos los talleres. Sí, la verdad que todos precios accesibles, lo que pidas accesibles, comida accesible, panificados accesibles, artesanías accesibles. Aparte estás contribuyendo con la gente del barrio del día a día, ¿viste? Y claro. Está muy bueno. Así que bueno, más allá que nos fuimos para la feria, muchachos de los Mate Obrero, a ver, ¿qué más nos pueden contar de su programa? Y la expectativa es poder arrancar dentro de una base con esa tarde de aburrimiento y romper ese aburrimiento de esa tarde con un mate. De los jueves. De los jueves, de 4 a 6 vamos a estar charlando de todo un poco. Vamos a tener la compañía de dos columnas y... Las columnitas de Matías, ¿no? Sí. Matías... Herrero. Que va a ser de historia, ¿no? Que está muy buena esa columna. ¿Ustedes la tuvieron o no? Lástima que nada. ¿Viste? Que no la tenemos más, pero ahora la van a tener ustedes, y así que felicitaciones y ojalá que la vayan bien. También tenemos nuestro Facebook, el Mate Obrero. También tenemos nuestro Instagram. Mira, el Insta es el-mate.obrero. Mira. Y tenés la línea para WhatsApp, es 2944-567-691. Mira. Que esa es la que vamos a usar para los sorteos, los juegos que se vienen ahora el jueves. ¿Podemos adelantar lo que se va a estar sorteando? Y dos cargas de 200 pesos al celular. Por el momento, celular. Pero después vamos a agrandar la oferta y vamos a sortear empanadas. Sí, un auto. Sí. Y estaría bueno proponerse un auto. Y un auto puede ser para fin de año. ¿Quién te dice? Sí, capaz que un 12 que ande por ahí medio pelo. Capaz que... Bueno... Pero bueno, el programa. Sí, no. Así que bueno, el Instagram es el-mate.obrero. Claro, sí, el guión bajo ya se sigue usando, ¿no? El guión bajo. No. El guión bajo se usa mucho el punto. Ya el punto y punto nomás, ¿no? El mate, bueno, listo. Punto y coma. Punto y coma. Pero nosotros lo hacemos de otra forma, la antigua. Claro, bueno. Así que entonces toda la mier, ¿no se dice o no? Sí. Toda la mer para su estreno. Todos los éxitos. Con todas las ansias para en esta casa hermosa que es la 90.3, donde estamos, ¿no? Nosotros. Sí, así es, acá en el barrio Lera. Sí, así que cuídenla. Cuídenla, pues nos vamos a enterar. Y bueno, éxito, lo mejor de los éxitos, muchachos. Muchas gracias. El jueves les vamos a estar escuchando. Así que bueno, inviten de vuelta a la gente, digan el día, horario. El jueves, este jueves de 4 a 6 de la tarde. Arranca el nuevo programa del Mate Obrero, de la Fundación San José Obrero. Obvio por la 90.3, gente de radio. Y esto fue auspiciado por... dijo Capusotto. Bueno, vamos a un temita musical, así dejamos de masacrar los oídos de los oyentes. Estás escuchando La Voz del San José. 90.3. Gente de Radio.